te pueda adorar así clamando. Oh, Abba, clama mi alma por ti. Abba, clama mi alma por ti. Abba, clama mi alma por ti. Abba, clama mi alma por ti. Desde la tierra se oye nuestra voz. De esa generación sedienta por ti, que vive por ti. Desde la tierra se oye nuestra voz. De esa generación sedienta por ti, que vive por ti. Por las generaciones se adorarán. Los hijos reconocerán que eres Dios y eres Padre. Y todo ojo te verá. Y toda lengua confesará que eres Dios. Desde la tierra se oye nuestra voz. De esa generación sedienta por ti, que vive por ti. Y como el ciervo brama por esas aguas, mi alma clama por ti. ¿Y dónde encontraré?